Bienvenidos amigos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50s, 60s y 70s. Bienvenidos pues a los Iconoclastas del Rock. Buenas tardes amigos, buenas tardes, bienvenidos en esta tardecita medio engañosa aquí en la Ciudad de México, porque como que hace sol y como que hace frío, como que está nublado, como que quiere llover, como que quiere hacer aire, pero en fin, una tarde sabrosa y sobre todo de esas tardecitas rock and rolleras que nos regala esta hermosa Ciudad de México. Un saludo para todos aquellos que nos oyen en España, un saludo y mil millones de besos para todos por allá, también para nuestros amigos en Colombia. Un saludo y un abrazo para todos ellos. Bien, hoy vamos a hablar de las bandas, como habíamos venido haciéndolo toda esta semana, que si bien no son las grandes vendedoras de discos, han sido bandas que han colocado hits importantes y han tenido trascendencia, relevancia dentro del rock. Una de estas bandas es los Shocking Blue, el brillo azul, no sé si ustedes se acuerden de ellos, y algunos como que les debe de estar empezando a sonar alguna cancioncilla de los Shocking Blue que seguramente vamos a escuchar aquí. Ellos son una banda holandesa de rock formada ya en 1967 por Robbie Van Leeuwen, que él era el líder y cerebro de la banda, digamos el compositor, el virtuoso con la guitarra, tocaba la cítara, era un músico muy completo. También estaba Fred De Wilde como vocalista, Clijsje van der Waal como bajista y Cornelius van der Beek. Espero haberlos pronunciado bien porque son medio enredados estos nombres. Después, Fred De Wilde fue suplido por la cantante Mariska Veres. Ya les platicaré cómo estuvo esa historia. Pero esta Mariska fue comparada con Grace Slick, ni más ni menos, de la banda de Jefferson, debido a su potente voz. Bien, amigos, vamos a escuchar un primer corte de los Shocking Blue, una canción que aquí en México no fue muy conocida. La canción se llama Send Me a Postcard, envíame una postal, que lanzaron allá en 1968, llegando al 11º lugar en las listas de popularidad holandesas. Esta canción trata de una mujer que está desesperada porque su novio no está con ella y le pide por favor que le envíe aunque sea una postal, que la moche tantito. Bueno, vámonos pues amigos con esta canción, Send Me a Postcard, envíame una postal con Shocking Blue. Yeah, here I'm waiting. Los Shocking Blue, allá en 1967, graban para Polydor su primer sencillo que titularon Love is in the Air, el amor está en el aire, el cual pasa totalmente desapercibido en el medio holandés del rock. No marcó en las listas, muy pocos compraron el disco, en fin. En 1968 se cambian con el sello Pink Elephant, Elefante Rusa, y lanzan un sencillo titulado Lucy Brown is Back in Town. Digamos que Lucy Moreno está de vuelta en el pueblo. Y con esta sí llegaron al lugar número 21 en Holanda, ya les fue bastante mejor. Recuerden, amigos, que es muy importante en las listas de popularidad quedar clasificado del lugar 50 hacia arriba. Siempre que se logra rebasar la marca del lugar 50, se puede considerar que la canción es un éxito. Bueno, pues esta, Lucy Brown is Back in the Town, llegó al lugar 21, con lo cual ya los Shocking Blue empezaron a llamar la atención en su natal Holanda. Durante ese 1968, su representante, Serge Van Leeuwen, espero haberlo pronunciado bien también, fue una fiesta que organizaron el grupo Golden Earrings, aretes de oro, considerados como si fueran ellos los Hollies holandeses, un grupo muy famoso allá, un grupo muy revolucionario. Y estos hicieron su fiesta porque consiguieron su primer número uno. Entonces, en esa fiesta actuó un grupo llamado Bumblebees, digamos abejorros. Su cantante era la sexy Mariska Beers, que deslumbró a Serge Van Leeuwen con su voz poderosa, esa voz, amigos, que tenía alma de soul, alma de blues, o sea, un timbre muy especial, un sentimiento muy especial que tenía esa voz, que además era muy poderosa. Le llamó mucho la atención a este hombre, al representante de los Shocking Blue, y no tardó mucho en incorporarla con ellos, se la llevó para el grupo, pero como todo en la vida, fue en detrimento de su vocalista de ese momento, que era Fred De Wild. Él salió de la banda para ceder su lugar a Mariska Beers. Ya con Mariska se decidieron a lanzar su primer single, que es la canción que acabamos de escuchar hace unos instantes, que es Send Me a Postcard. Una canción vibrante, con un efecto de fuzz en la guitarra. Fuzz es ese sonido distorsionado que tienen las guitarras y que pegó mucho, me recordó mucho a Inagada David, esta canción muy así de ese corte. Bueno, con esta de Send Me a Postcard llegaron al lugar 11. Ya del 21 subieron al 11. La carrera de Shocking Blue iba en ascenso, aunque hasta esos momentos se circunscribía solamente al ámbito holandés, un grupo que aún no se había internacionalizado por aquellos años. Bien, vámonos con nuestro segundo corte, amigos, de los Shocking Blue. Es una canción que todos vamos a recordar, que se llama Never Married a Railroad Man, Nunca te cases con un ferrocarrilero. Quién sabe por qué lo dirán, ¿verdad? Pero bueno, caso hay que hacerle caso si esta canción la hicieron. Pero bueno, la lanzaron en 1970 y es una canción con la que llegaron al primer lugar en Holanda. Con ella arrasaron con toda la lista de popularidad. Esta canción dice que nunca te cases con un ferrocarrilero porque según la canción, el ferrocarrilero, su corazón siempre está con su tren, no con su mujer. Bueno, no cabe duda que vivimos una época plural, pero yo nunca he visto que nadie tenga su corazón en su tren en lugar de tenerlo con su mujer. Pero vamos a escuchar Never Married a Railroad Man, Nunca te cases con un ferrocarrilero, con Shocking Blue. Never marry a railroad man. Esos arabescos de guitarra tan infrecuentes en el rock fueron una de las características que fascinaron de esta Never Married a Railroad Man. Pues bien, amigos, ya con Marisca, los Shocking Blue pronto se convirtieron en la sensación europea del rock. Y Marisca era la nueva diva, era ya todo un personaje, todos la conocían por esa fantástica voz que tenía ella. En 1969, los Shocking Blue lanzan su super éxito Venus. Todos nos acordamos de Venus, que llegó al número uno en los Estados Unidos y en casi todos los países del mundo. Llegó al lugar número uno en las listas de popularidad. ¿Pero qué creen, amigos? Excepto en Holanda, en su natal Holanda, solamente llegó al tercer lugar. No cabe duda, como lo hemos podido ir confirmando aquí en los Iconoclastas del Rock, que nadie es profeta en su tierra, pues los Shocking Blue tampoco lo fueron. Esta canción Venus tiene un récord muy importante. Llegó al primer lugar en los Estados Unidos en tres ocasiones con tres artistas diferentes. Con los Shocking Blue en 1970, después con un grupo, no sé si ustedes se acuerdan de ellos, Stars on 45, las estrellas en 45, allá en 1981, y con un trío que se llamaba Banarama en 1986. Ha sido la única canción que yo recuerde que ha llegado al primer lugar tres veces con tres artistas diferentes. Los Shocking Blue se disolvieron allá en 1974. Ruby Van Leeuwen, el cerebro instrumental, compositor del grupo, emigró a un grupo llamado Galaxy Lean, que tocaba música folk, tocaban jazz. Creo que ya Robbie se había cansado un poquito del rock, de la música de corte más comercial, y se fue hacia algo donde podía tener más libertad y no tantas camisas de fuerza como las que ponen siempre las compañías disqueras sobre los artistas. Marisca Bers siguió su carrera como solista sin mucha trascendencia, solamente tuvo un éxito allá en 1975. Lo demás, pues una cantante que fue pasando desapercibida durante más tiempo. Ella murió de cáncer el 2 de diciembre de 1986 a los 59 años. Se nos fue joven Marisca Bers, que descanse en paz. Y vamos a recordarla a ella y a los Shocking Blue con su gran éxito Venus de 1969. Vámonos, amigos, con ella. Venus con los Shocking Blue. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Creo que esta Venus era una canción que se tocaba prácticamente en todas las fiestas de aquella época. ¿Cómo no acordarse, cómo olvidar a Venus? Todos la bailamos más de una vez. Muy bien, amigos, vámonos ahora a nuestra siguiente sección que hemos tenido a lo largo de esta semana, que tratamos de las grandes muertes del rock. Las grandes estrellas de rock que ya se fueron, y algunos de ellos pues, en circunstancias más o menos dudosas, ¿va? Este viernes de sed, por cierto, que se me estaba olvidando decirlo, vamos a tratar de la muerte del gran Jim Morrison, el líder de los Doors. James Douglas Morrison Clark, así se llamaba Jim Morrison, nació allá en Melbourne, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1943. Es un gran poeta, cantautor, líder de la célebre banda de rock psicodélico Los Doors, que duraron vigentes con él de 1965 hasta su muerte en 1971. Por sus composiciones, por su voz de barítono, por la personalidad salvaje y sus alocadas actuaciones en vivo, es considerado por críticos y fans como uno de los íconos de rock más influyentes de la historia del rock and roll. Sin lugar a dudas, maestro de muchos, epónimo de muchos y tras de él un sinnúmero de imitadores y caricaturas. Él está en la posición 47 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y ocupa la posición 22 en los 50 mejores cantantes del rock, según la revista Classic Rock. Toda una estrella, toda una figura, todo un iconoclasta del rock, Jim Morrison. Vámonos a escuchar este primer corte de los Doors, una canción fabulosa que él escribió, que se llama Break On Through To The Other Side, traducida no sé por qué, como interpuesto aquí por nuestras queridas estaciones de radio sesenteras, pero en realidad quiere decir atraviesa hacia el otro lado. Fue lanzada ya en 1966, donde tuvo muy poco éxito. Es curioso cómo tan gran canción no fue apreciada durante su lanzamiento, ya que llegó al lugar 106 de Billboard, un lugar francamente desanimador para cualquier banda. Esta canción, ustedes se acuerdan, tiene una frase que dice «She gets high». Así es la como está escrita originalmente, pero la prohibieron porque quiere decir algo así como que ella está muy alto, está muy prendida, está hasta arriba, con una clara alusión a que estaba en un estado de euforia producido por las drogas. Se prohibió esa frase. Acuérdense, amigos, hablamos de 1966, las cosas eran muy diferentes. Por lo tanto, vamos a escuchar a Jim Morrison que nada más dice «She gets». Omite la palabra high. Acuérdense en la parte esa de she gets, tam, pam, param, param, pam, pam, she gets. Ahí debía decir she gets high, pero se lo prohibieron. Vámonos pues, amigos, con Break On Through To The Other Side. Atraviesa al otro lado con los Doors. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. era una persona de carácter muy impulsivo y tuvo muchos incidentes a lo largo de su carrera. Ya cuando famoso, tuvo muchos también antes de serlo. Pero siendo estrella de rock, pues tuvo más. Muchos incidentes de muchos tipos que lo hicieron llegar a las delegaciones de policía con una relativa frecuencia, ¿verdad? Una de ellas, unas ocasiones, fue allá en diciembre del 67, en la que antes de una presentación que iban a hacer en New Haven, Connecticut, Morrison pues vio a una chava y de tantas chavas que en ese entonces les llamaba groupies, que buscaban tener una relación íntima, aunque sea rapidita, con un rockstar. Entonces este pues vio una groupie que andaba rondando por ahí atrás del escenario antes del inicio del concierto y pues como que le gustó a Jimmy, empezaron a tener relaciones íntimas con ella ahí. Bueno, estaban en eso cuando llegó un policía y le puso un reverendo macanazo en la espalda. Bueno, dicen que en la espalda, según la crónica, le dieron el macanazo. ¿Y qué pasó? Y óyeme, ¿qué te pasa? No, pues, ¿qué te pasa a ti? Este lugar no es para estar teniendo relaciones y te voy a arrestar y bla, bla, bla. Porque aquí en esta sección está reservada exclusivamente para los Doors, para la gente que va a tocar. Entonces Jim Morrison le dice al policía: oye, pues que yo soy los Doors. O sea, un poco soberbión de su parte, pero yo soy los Doors. Y el policía: sí, cómo no, yo soy Superman. Y otro macanazo se lo quiere llevar, ¿verdad? Llegan más policías, llega el jefe de la policía, llega el representante, el manager de giras de los Doors, etcétera. Ahí se va y se hace la aclaración, porque incluso fue tan agresiva la respuesta de Jim Morrison al policía que se vio obligado a rociarlo con gas pimienta, ¿sí?, para contenerlo por la reacción tan violenta de Jim. Ya en eso llegan todos los demás policías, llegan la gente de los Doors, etcétera. Se aclara que él efectivamente es Jim Morrison. Entonces, bueno, usted perdone, señor, bla, bla, bla, etcétera. Y el concierto da inicio una hora después, en lo que Jim se recupera de la rociada de gas pimienta que le dieron en los ojos. Bueno, empieza la tocada y al frente del escenario solían formarse una valla de policías y ahí estaban todos los polis. Ya hacia la mitad del concierto, ya avanzado el concierto, Jim Morrison le empezó a platicar al público lo que había pasado, pero refiriéndose al policía en términos bastante insultantes y despectivos, como que un cerdo con gorra azul me golpeó, me roció, nada más porque yo estaba divirtiéndome con una chica. Y el público empezó a alebrestarse, empezó a alocarse, se empezó a poner el ambiente pesado, etcétera. Y pues al ver esa respuesta del público, incitó más contra los policías, que no debemos permitirlo, y ya se estaba poniendo la cosa bastante fea, bastante peligrosa, de tal suerte que el que iba a cargo del grupo policíaco, que estaba a cargo de la seguridad en el concierto, decidieron bajar a Jim Morrison del escenario y llevarlo prácticamente arrastrando a la estación de policía, donde lo acusaron de incitación a la violencia, de obscenidad en público. Bueno, una serie de cargos que le costaron a Jim una muy cuantiosa multa y pues aparecer en algunos periódicos retratado con su numerito abajo. Ahí entren a la página de los Iconoclastas del Rock y ahí pueden ver algunas de esas fotos donde sale Jim Morrison arrestado por alguno de sus múltiples incidentes, por llamarlos de alguna manera. Todo esto se menciona para contextualizar a Jim Morrison, para dar un ejemplo de cuál es la personalidad de Jim, una personalidad fuerte, una personalidad intempestiva en su carácter, que además, aunado eso a su excesivo consumo de alcohol, que ya le estaba provocando problemas con sus compañeros de banda, su consumo de drogas, etcétera, potenciaban todo ese carácter agresivo, llevándolo a unos límites a veces verdaderamente peligrosos, haciendo de Jim una persona que no medía las consecuencias de sus actos. Y al ser una persona famosa, al ser una persona con dinero, pues lo convertía en una personalidad bastante peculiar y era bastante delicado, según parece, tratar con él. Pero bueno, finalmente Jim para nosotros ha sido un excelente compositor, un excelente cantante, ¿verdad? Y vamos a escuchar ahora otro corte de los Doors, de una canción llamada Love Me Two Times, Ámame Dos Veces. La lanzaron allá en 1967, una gran canción, una excelente interpretación vocal de Jim, de esta canción que trata de un soldado que está con su novia antes de irse a la guerra. Por la época es presumible que se trate de un soldado que iba a la guerra de Vietnam y le dice a su novia que la ame una y otra vez, una vez y ámame dos veces porque ya me voy para la guerra y no sé si nos volvamos a ver. Vámonos pues amigos con Love Me Two Times, Ámame Dos Veces con los Doors. Time, baby, love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, babe, 'cause I'm going away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two time. Gracias amigos que nos siguen aquí por www.elpuntocritico.com. Gracias por seguirnos también. Entra a nuestra página de Facebook, El Punto Crítico Radio. Ahí háganos saber todas sus sugerencias, todo lo que usted quiera escuchar en esta estación, que estamos para servirle y para llevarle todo lo que usted quiera. Sintonícenos también por TuneIn. entre a www.tunein, se escribe tunein.com. Ahí ponen buscar el punto crítico, le dan clic, aparece el punto crítico, entran y le dan clic en seguir. Y ya pueden escuchar toda la programación que tenemos a lo largo del día, que entre noticieros, programas de opinión, tenemos también la mejor barra de rock del universo y sus alrededores, sin lugar a dudas. Bien, amigos, vamos a continuar con Jim Morrison. Él, después de la grabación del álbum L.A. Woman, Mujer de Los Ángeles, se toma unas vacaciones. Ya había sido algo muy pesado desde 1965, que empezaron a grabar, hasta ese 1971, marzo del 71 me refiero. Una vida muy pesada, como ya hemos platicado, donde los grupos eran obligados a estar en gira casi de manera permanente, y era una rutina de vida agotadora. Noche tras noche en presentaciones. Recuerden, estamos hablando de gente muy joven, tenían en ese entonces de 24, 28 años, andaban en esos rangos de edad, que es cuando uno tiene muchas ganas de estar en la fiesta y estar con los amigos. Y bueno, pues estos, después de las presentaciones, pues hacían grandes pachangones en sus hoteles. Ahí es donde se iniciaban, desgraciadamente, en el pésimo hábito de consumir drogas, primero para resistir las larguísimas jornadas de trabajo, las larguísimas giras, que incluían presentaciones en vivo, para además estar componiendo material y ensayándolo, porque en huecos que tenían durante sus presentaciones tenían que grabar. Esto también le pasaba a Jim Morrison. Entonces él dijo: me voy de vacaciones, y se fue con su novia, ¿sí?, Pamela Curson, a París unas semanas, un tiempo para desconectarse del mundo. Según Pamela, él estuvo muy contento ahí en París, estuvo escribiendo mucho, explorando la ciudad, tan relajado, tan contento estuvo, que se alejó por completo del alcohol, de las drogas, empezó a vivir una vida sana, empezó a recuperarse un poco. Sin embargo, pues lo que son las adicciones, como no había una terapia muy concreta, pues él en mayo volvió al alcohol y a las drogas. El 16 de mayo... él grabó unas canciones que son las últimas que se conocen que haya grabado Jim Morrison, porque invitó a dos músicos callejeros que conoció y se los llevó a su estudio que tenía él ahí, y grabaron algunas cintas que se pueden conseguir, no en tiendas establecidas, se pueden conseguir estas cintas, como las cintas de París de Jim Morrison, y vienen estas sesiones que, bien, son meros jams, son meros ensayos, meras pruebas, ¿no? Él, el 3 de julio de 1971, fue encontrado muerto en la bañera de su departamento, ahí en la tina de baño, ahí estaba sentado, estaba muerto. Según el dictamen del forense, fue un paro cardíaco producido por una sobredosis de heroína, lo que mató al gran Jim Morrison. Han venido toda una serie de especulaciones. Una de ellas dice que Jim se fue con su novia Pamela y estuvieron de parranda, pues, por muchos antros y por muchos bares de París, ¿va? Y en uno de ellos, ya tarde son, ya estaba demasiado borracho, empezó a ingerir muchísima heroína, etcétera, y se puso muy mal. Y los del bar, pues, con el miedo de que se les muriera ahí o que algo pasara, parece ser que lo llevaron a su departamento, lo metieron en la tina del baño, yo creo que esperando que el agua lo hiciera reaccionar, y parece que ahí es donde le dio el paro cardíaco. También se ha dicho que Pamela Curson, su novia, pues no supo qué hacer cuando vio que Jim estaba muerto, no sabía si avisar a la policía o avisar primero a su representante o a su familia, o no supo qué hacer, y tuvo el cuerpo de Jim en esa tina de baño durante 4 días, es lo que se dice, y que le estuvo poniendo hielo para conservarlo, para evitar ese proceso de descomposición. Él está enterrado en París, Jim Morrison. Ahí se puede visitar su tumba. Es una tumba que ya está inclusive cercada, ya no puede uno aproximarse, porque ya van 4 lápidas que le roban. algunos fans quisieron tener un recuerdo de Jim Morrison y se han llevado la lápida de su tumba. Esta última que está, ¿verdad? La pusieron sus padres ahí. Que en paz descanse James Douglas Morrison Clark, conocido como Jim Morrison, otro de los grandes talentos, un iconoclasta del rock, que nos dio grandes joyas musicales, pero que también por ese hábito maldito, hay que decirlo, del consumo de drogas y de toda esa vida de excesos, murió muy joven, a los 27 años, miembro del tristemente célebre Club de los 27, junto con Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, él, ahora quieren meter a Amy Winehouse, etc. Y también, por eso mismo, pues nos hemos perdido de otras grandes joyas musicales que hubiéramos podido disfrutar si Jim hubiera seguido con vida. Que en paz descanse Jim Morrison. Vámonos con un corte de ellos, también de los Doors, una canción que se llama Love Her Madly, Ámala Locamente, que fue lanzada en 1972, ya después de la muerte de Jim, como su disco póstumo. Vámonos pues con Love Her Madly, Ámala Locamente, con los Doors. Qué rolón, amigos, de veras, qué super canción nos acaba de ofrecer Jim Morrison. Bien, amigos, vámonos a nuestro tercer segmento de esta tarde. Vamos a hablar de otro de esos grandes artistas que estuvieron, digamos, no en el candelero, pero de los grandes colocadores de éxitos, y me refiero a William Martin Joel, más conocido por todo el mundo como Billy Joel. Este gran cantautor, nacido en Bronx, en Nueva York, el 9 de mayo de 1949. Billy ha tenido más de 40 hits desde 1973 hasta su retiro en 1993. Aunque déjenme decirles, fue un retiro discográfico, porque él sigue haciendo giras. Sale, hace giras y le va bastante bien con sus giras, tocando desde luego su viejo repertorio, ¿no?, que nunca nos cansaremos de escuchar. Billy es de los pocos artistas de rock y pop en tener canciones suyas en el top 10, tanto en las décadas de los 70s, los 80s y los 90s. Esto aparentemente es intrascendente, pero nosotros tenemos grandes artistas consagrados que tienen décadas de no colocar una canción en el top 10. Ahí están los Rolling Stones, por ejemplo. ¿Cuánto hace que no están en el top 10 ellos y siguen en activo? Pues él, en las tres décadas en las que estuvo en activo, en esas tres décadas tuvo canciones suyas en el top 10 de las listas de popularidad. Ha sido ganador de 6 Grammys. Ha vendido la friolera El Angelito de más de 100 millones de discos. ¿Sí? Este es Billy Joel, amigos, uno de los grandes iconoclastas del rock, que también es escritor de música clásica. Le gusta la música clásica, igual que a Paul McCartney. Paul ya ha publicado 2 discos de música clásica buenos, ¿verdad? Pues también Billy Joel le gusta mucho eso. Todo esto ha llevado a Billy a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll allá en 1999. Es todo un honor, porque son muy pocos los artistas, los rockstars que han entrado al Salón de la Fama en proporción a la cantidad de artistas de rock que hay. Bueno, vamos a escuchar ahora el primer corte de Billy Joel, una magnífica canción. Creo que es una de las canciones más conmovedoras que escribió durante toda su carrera Billy Joel. Me refiero a la inconmensurable She Is Always a Woman. Ella siempre es una mujer, que lanzó en 1977 en su álbum The Stranger. También la lanzó como single y llegó al lugar número 17 en los Estados Unidos y solo al lugar 53 en el Reino Unido, en un relanzamiento posterior que tuvo la canción en 1986. Esta canción es una canción de amor que le dedicó a su entonces esposa Elizabeth. Ella, Elizabeth, manejaba los asuntos de Billy, era su manager en el aspecto artístico, también en el aspecto financiero, en el aspecto legal. Ella manejaba toda la carrera de Billy. Y los que la conocieron, y sobre todo los que trataron con ella, sabían que era una mujer muy fuerte, de un carácter muy duro, y era una negociadora muy ruda, que incluso cuando ella tomó el timón de los asuntos de Billy, renegoció algunos contratos desventajosos que había firmado Billy. Billy era, como muchos artistas, bueno para la cantada, pero de negocios no sabía mucho. Ella tuvo el coraje suficiente de renegociar y lograr mejores condiciones para Billy Joel. Esto hizo que Elizabeth pues tuviera fama de ser una mujer muy poco femenina. Háganse de cuenta, como diríamos en México, de ser una machorra, pues, una cosa así. Sin embargo, pues Billy Joel le escribió esta canción, She's Always a Woman, donde dice: ella siempre es una mujer. Digo, una cosa es que sea dura con ustedes, pero conmigo es siempre una mujer. Vamos a escuchar esta preciosa balada de Billy Joel, She's Always a Woman, ella es una mujer. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases. She's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Alcanza el éxito allá en 1973 con su álbum Piano Man, El Pianista, y la canción homónima es considerada una de las más grandes canciones del rock y pop de todos los tiempos en varias listas que hay sobre esto, como la de la revista Rolling Stone, la Classic Rock, etcétera. Siempre aparece Piano Man en todas esas listas de las más grandes canciones del rock. Él para 1976, después de algunos otros álbumes, lanza uno que titula The Stranger, El Extraño, que gana 2 Grammys con él, un excelente álbum. Está considerado dentro de la lista de los 100 mejores álbumes de la historia. Imagínense con los miles de álbumes que se han lanzado desde que existe la industria discográfica, estar tú en una selección de los 100 mejores. Es todo un honor, es toda una distinción y desde luego el álbum lo vale para estar ahí. Él en los 80s da un cambio, ¿sí? Del estilo que tiene pegajosón, alegrón, acá rock and rollerón, y se vuelve hacia un estado más tranquilo, más introspectivo, más suave. Deja de escribir tanto historias, porque él es un gran narrador de anécdotas e historias, para empezar a hablar un poco más de sus problemas y de él. Bien, vámonos con otro corte de Billy Joel, amigos, hablando de su gran canción Piano Man. Vamos a escucharla, El Pianista, de 1973, que es en mi opinión también una de las mejores que tiene él en toda su historia. Vámonos pues con Piano Man, El Pianista, con Billy Joel. It's 9 o'clock on a Saturday.

Bien, amigos, gracias que nos ha escuchado el día de hoy. Nos vamos. Gracias por seguirnos en www.elpuntocritico.com. Síganos en Facebook, El Punto Crítico Radio, y también entra a nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock. Los dejo en la compañía siempre agradable de Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, El Zancudo, dejándolos con una estupenda canción de Billy Joel que se llama You May Be Right, quizá tengas razón. Hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos.